sin brechas, bajo una sola expectativa: compartir la órbita tecnológica de las TIC, ahora en tus oídos, combinando la esencia del educar con las herramientas de hoy. TIC and Tips, con David Solís. Muy buenos días, buenas tardes, noches a toda la gente que ya, pues de alguna manera nos está nuevamente descargando a través de sus innumerables dispositivos y además de sus ordenadores. Estamos en TIC and Tips, una emisión más, y el día de hoy, pues bueno, tenemos algunas circunstancias que nos hacen generar un contacto hasta allá nuevamente al sur de nuestra apreciada América Latina, y precisamente estamos conectándonos hasta allá, hasta Argentina, que pues precisamente van a llevar a cabo las segundas jornadas nacionales de tecnologías de la información y la comunicación e innovación en el aula, allá en la Universidad Nacional de La Plata, tanto para hablar de los ejes temáticos y las cosas que ellos van a estar abordando por ahí en las jornadas, que serán el 13 y 14 de septiembre. Pues tenemos aquí a Alejandro Héctor González, él es director de educación a distancia allá en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, muy bien. Acá en este momento estamos de tarde en la Argentina. Muy bien, pues qué bueno por aceptar la llamada, gracias nuevamente. Pues en esto, pues más o menos cuéntanos de qué van a tratar estas jornadas, de dónde salió la iniciativa. Quiero abordar sobre eso y posteriormente vamos a platicar de algunos ejes temáticos que ustedes ya tienen por ahí. Bueno, perfecto. Mira, te cuento, esta iniciativa de realizar las jornadas la viene realizando la Universidad Nacional de La Plata. En este momento son las segundas jornadas nacionales de tecnología de la información y comunicación y innovación en el aula. Esto tiene la historia de que ya desde hace 4 años, en realidad, veníamos realizando unas jornadas internas, eran para los docentes y los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, que eran las jornadas de experiencias en educación a distancia, que es el tema puntualmente que convoca y en el cual yo me dedico desde hace tiempo a estar a cargo de la dirección. Y nos pareció ya el año pasado que, bueno, la convocatoria que teníamos podía expandirse un poco más allá de solamente las paredes, digamos, la forma figurada de la universidad, y empezar a compartir con el resto de las universidades públicas de Argentina. La iniciativa puntualmente tiene esto, en estos momentos es la de intercambiar experiencias que los docentes de distintas disciplinas y de distintas universidades de Argentina se puedan encontrar en un espacio común y puedan relatar sus experiencias, las metodologías de trabajo, y juntos podamos ir construyendo este espacio de trabajo que tiene que ver con las tecnologías, sobre todo digitales, son las que toca esta jornada. Muy bien, nosotros alcanzamos a retomar algunos puntos importantes que sí, por necesidad habrá que estar al pendiente de ellos. Ustedes van a manejar uno de los tantos temas que probablemente ha causado controversia, sobre todo en los lugares donde vemos mayor grado de necesidad o acceso hacia las nuevas tecnologías. Ustedes generan el modelo 1-1, que alguna vez nosotros ya lo platicábamos con una colega igualmente de Argentina, con Ana Laura Rosaro, en algún momento platicábamos este tipo de elementos. ¿Cómo se está manejando este modelo 1-1? Y lógicamente para docentes nuevos que nos están sintonizando, ¿cómo definirles ese modelo 1-1? Bien, bueno, el modelo 1-1 es uno de los ejes que estamos trabajando. Nosotros, bueno, acá en Argentina el modelo 1-1 vino bajo, digamos, la mano de lo que se conoce como Conectar Igualdad. Ese es el nombre del modelo oficial, digamos, que vino desde Nación. Es un modelo que está destinado a la escuela media. Y en este modelo 1-1, las características que tiene, que bueno, se le entrega obviamente una netbook por alumno, y esta netbook es llevada al hogar y traída a la escuela en cada ocasión. Este modelo 1-1 lo que plantea en Argentina es poder extender también lo que sería el aula más allá de las paredes de la escuela y llevarlo hacia el hogar. Lo que viene ocurriendo ya desde hace un tiempo, bueno, obviamente que Argentina también es un país grande, vienen haciéndose las entregas en forma pautada, cada vez más colegios tienen acceso a las computadoras, tanto los alumnos obviamente como los docentes, ambos son parte del programa, cada vez hay más escuelas que va llegando, y bueno, y con aciertos y con no tantos aciertos, se fue avanzando, ¿sí? En algunos casos, con algunas cuestiones, lo que vos comentabas por ahí, de acceso de, llamémoslo primera, por un lado, separemos la parte tecnológica, donde, bueno, hay que analizar la situación, si realmente hay conectividad en ese lugar, cuáles son las necesidades de ese lugar, priorizar las necesidades, y una vez que se logra, bueno, viene detrás, acompañando esto, una formación para los docentes, que obviamente es mucha, no alcanza, porque hay muchos docentes que todavía no están acostumbrados al uso de la computadora, y mucho menos al uso de la computadora dentro del aula, que esto es lo que viene a romper el paradigma, ¿no? Digamos, los alumnos probablemente hasta distribuidos según la implantación del modelo de distintas formas dentro del aula. Todo esto forma parte de una formación, una capacitación. Nosotros hemos trabajado en las escuelas de la universidad, estamos trabajando para ayudar en esta incorporación y en esta formación docente, lo venimos haciendo hace años en forma previa y ahora con las máquinas realmente en el aula. Y lo que se ha lanzado para acompañar esto, que digamos, como yo siempre digo, con la pieza clave de este programa para que no falle, es en distintos programas entre la Nación y las universidades, digamos, el Gobierno Nacional y las universidades, para presentar proyectos de extensión, se denominan, para colaborar con las escuelas en la formación de esos docentes, ¿no? Digamos, hacer como un modelo de formación de formadores y empezar a replicar el modelo. Es bastante ambicioso, pero de a poco se ha logrado, digamos, cambios hay. Yo no trabajo puntualmente en las escuelas de enseñanza media desde hace un tiempo, pero sí trabajo en el ingreso a la universidad. Yo soy de la carrera de la licenciatura en informática y la carrera de ingeniería en computación y trabajo en los primeros años, y los alumnos me vienen al aula con las netbooks, con lo cual es una oportunidad que yo aprovecho, pero digamos, la clave sobre todo, nosotros apuntamos desde la Dirección de Educación a Distancia, estamos trabajando tenemos una pata muy fuerte en lo que es capacitación y en la capacitación del modelo 1. Perfecto. Los resultados supongo que han sido muy favorables y lo que tendríamos que revisar es cuáles serían los elementos más aprovechables cuando el alumno tiene ese acceso y tiene sobre todo ese ordenador o esa computadora a la mano. Cuando el alumno está al tanto de ello, ¿qué hay que aprovechar más? El software instalado sobre las computadoras, las aplicaciones en línea. Bien, mira, lo que comentás es interesante porque, digamos, las computadoras traen ya distintos programas instalados y algunas actividades prediseñadas que están pensadas para algunas actividades generales, digamos, de aprendizaje, tanto para la matemática o para lengua, sobre todo, para sociales. Creo yo, ¿no?, que la intención de estas aplicaciones en un primer estadio inicial, sirven para que los docentes se sientan seguros y sepan que, bueno, que con esas actividades y esos recursos pueden empezar a hacer el camino en el uso de las computadoras dentro del aula. Que obviamente lo que, al menos me cuenta la experiencia, con el tiempo los docentes se van especializando y empiezan a necesitar mayor cantidad de recursos. Entonces ahí creo que es donde la verdadera utilidad de las computadoras, poderse conectar a internet y que el docente sea capaz de seleccionar él mismo los recursos que considere más apropiados para la enseñanza de un tema en particular, ahí es donde se va a poder trabajar de una manera más abierta, más democrática, digamos, donde se puede intercambiar mayor la información. Lo que sí por ahí es también casi siempre básico es presentarle al docente que no tiene experiencia en este recurso un uso más guiado, digamos, de lo que sería el recurso para que empiece a tomar confianza. Todavía sigue existiendo mucho rechazo, ni muchas dudas y muchos miedos de realmente cómo utilizar el recurso, cómo manejarse dentro del aula. Esas son las consultas habituales, ¿no? Esto del aula silenciosa, bueno, las netbooks puntualmente vienen a romper con este paradigma, ¿no? Del aula silenciosa. Es un aula que es un poco más ruidosa, pero lo ruidoso no significa que los alumnos no estén trabajando, que no estén produciendo, es más, probablemente haya hasta mayor comunicación, ¿no? Esto es un poco los registros que te puedo contar de las experiencias que vamos realizando. Claro, y ese es uno de los ejes temáticos que ustedes van a estar abordando y lógicamente va destinado para que ustedes hacen una convocatoria, digamos, amplia, porque va hacia directivos, docentes, hacia los mismos estudiantes que están inmersos en este, pues en este campo, y aquí precisamente ese modelo uno a uno nos va a poder representar eso, los tres parámetros que nos marcan, las perspectivas hacia dónde se quiere llevar, qué parte ya nos cuentas, y posteriormente revisar ese análisis y si las experiencias nos han llevado por buenos caminos. Entonces, esto tendría que ir ligado literalmente con un tema más que ustedes van a abordar también, y que es precisamente la innovación de los desarrollos, que aquí a lo mejor lo que vemos es que el modelo uno a uno va enfocado hacia que el alumno, cada alumno tiene su propia computadora y en ella trabaja, bajo las circunstancias pedagógicas de cada docente. Y la otra parte es la innovación que se hace en educación a distancia, que también ese es un campo fuerte que ustedes van a estar abordando. Bien, sí, digamos, relacionado a estos ejes, el eje, digamos, que siempre hemos trabajado son las experiencias y los trabajos en educación a distancia. Educación a distancia ha sido desde hace tiempo, yo estoy en el tema involucrado ya desde el año 2001, ha sido como el motor y el impulsor de muchos cambios que después se van como mezclando, remixando, por decir de alguna manera, con las prácticas habituales, pero digamos lo que es la educación a distancia finalmente, y la tradicional que se fue modificando desde un formato carta, un formato papel y libro, a las grabaciones de video, de audio, a las capacidades que tenemos ahora, la verdad, que son muchísimas, y ahí no está tan aprovechado, ¿sí? Es decir, es cierto que cuesta cambiar la forma, porque uno ha aprendido de determinada manera, y uno trata siempre de reproducir esa forma en la cual aprendió y en la cual le enseñaron. Pero lo que buscamos acá en este espacio es realmente producir innovación, apuntar a los desarrollos tecnológicos actuales, tratando de ver y de mostrar a los otros qué se está haciendo. Nosotros nos encontramos muchas veces con docentes que por ahí desde su práctica habitual lo han logrado solos, han intentado, han innovado de maneras muy buenas su práctica docente, y nos parece importante que se pueda contar al resto como para socializarlo. En cuanto a desarrollos tecnológicos hay también toda una parte de investigación. Nosotros acá en la Dirección de Educación a Distancia trabajamos en forma conjunta con el Instituto de Investigación en Informática, que se llama LIDI, que es de la Facultad de Informática, al cual yo también pertenezco, y en ese espacio, bueno, se hace ya más el desarrollo y la investigación en este tema, abordar otras cuestiones que por ahí tampoco están en la práctica habitual, sino son cosas que se están probando y que uno puede ir vislumbrando qué ocurre, ¿sí? Por ejemplo, el manejo de probar mundos virtuales 3D para la enseñanza de determinados temas, simulaciones 3D, algunas cosas que todavía están como un estado más de prueba y que no son tan generalizadas, y poder discutir y ver, por ejemplo, realidad aumentada, que es un tema que también se ha impuesto mucho en el último tiempo. Claro, y que son cosas que poco a poco van tomando también mucha fuerza, porque empiezan así, desde proyectos dentro de los centros de investigación, y van satisfaciendo las necesidades que van teniendo los docentes. De manera directa, en la Universidad Nacional de La Plata, ¿cómo ha progresado este nivel de educación a distancia? En la Universidad de La Plata, bueno, hemos avanzado bastante en este punto. Desde las primeras experiencias que había aisladas, como te contaba, hemos pasado por todos los estadios, digamos, ¿no? La carta, el papel. Hubo una etapa de televisión, que también la televisión se utilizaba para educación a distancia, la transmisión satelital, del video, hasta que finalmente en el año 2003 se conforma una dirección de educación a distancia, en la cual yo empecé a trabajar como asistente tecnológico, y se le dio como una entidad con mayor forma, y la apuesta fue a trabajar con lo que se conoce como entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje o plataformas de learning, nosotros los llamamos entornos virtuales. Un desarrollo propio que se hizo acá en la Universidad Nacional de La Plata. Ese entorno nos brindó en ese momento un primer paso en la integración de la modalidad y poder empezar modalidades que integraran medios, donde se pudiera utilizar no solamente el formato texto, sino los audios, el video y demás características. Y en ese punto se empezó a trabajar con las experiencias de lo que nosotros llamamos ingresos a distancia preingresos, con desafíos importantes, que en su momento fueron la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Informática, la Facultad de Arquitectura, que planteaban complejidad en el desarrollo de ese ingreso, porque los alumnos presencialmente lo que hacían era el desarrollo de un atelier de estudio, que sería algo así como una maqueta, con trabajando con un cubo, y el mayor desafío fue poder trabajar ese cubo a distancia con la tecnología que había en ese momento. El proyecto empezó en el 2002. Con lo cual, bueno, con los años estas experiencias se han mejorado y hemos superado ya estas etapas. Y en la actualidad hemos seguido avanzando, tenemos más plataformas, hay una web de apoyo a cátedras y tenemos después también una personalización de Moodle, que es una plataforma de e-learning que se utiliza mucho a nivel mundial, o al menos se utiliza mucho en Argentina. Y esta plataforma, nosotros brindamos cursos a distancia, tanto para el ingreso como al posgrado. Esos son los dos lugares donde más desarrollo hemos hecho dentro de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? El desarrollo de posgrado, sobre todo a nivel internacional, se ha abierto mucho. Nosotros trabajamos con una asociación de universidades latinoamericanas que tiene un campus que se llama Cavila, Campus Virtual de Aprendizaje. Y en esa asociación, aparte, está la Universidad de La Plata Argentina, está la Universidad de Córdoba, la Universidad de Entre Ríos, la del noroeste de la provincia de Buenos Aires, está la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Paraná de Brasil, la Universidad de Guadalajara, de allá de México, la Universidad de Extremadura en España y la de Porto, y ahora actualmente se está uniendo la Universidad de Nicaragua y la de Honduras. Ese proyecto es muy importante y eso nos ha favorecido a nosotros para la difusión de la modalidad, para la comunicación en la modalidad y para el desarrollo de posgrados internacionales. ¿Algún proyecto colaborativo junto con las innumerables universidades de las cuales nos comentabas que en este momento pueda ser un proyecto importante para poderlo compartir? Mira, sí, proyectos hay varios. Se me ocurre en este momento mencionar un par. Sí hay... Con universidades españolas, sobre todo, hay muchos proyectos que tienen que ver con el uso de tecnología para capacidades diferentes, ¿sí? Por ejemplo, temas relacionados al problema de la vista o de la escucha, donde este desarrollo de la tecnología permite y facilita el acceso a más usuarios. Es un tema que es de relevancia también para la universidad y para el país, y se está trabajando en esa línea. Y también un proyecto que estamos abordando, que se lo denomina de movilidad virtual, porque lo que está generando esta metodología, o digamos, no es una metodología, sino es una modalidad de educación, es cómo se mueven los docentes y cómo se mueven los alumnos entre los distintos países. Habitualmente uno lo asocia a la movilidad física, que es un docente de acá va y da un curso, por ejemplo, en México, o un estudiante en México viene y toma un curso en Argentina. Digo, sin quitar eso, que también es parte y es importante que se pueda producir esta movilidad física, esto está generando una movilidad virtual, digamos, un docente de Argentina que dicta un curso para México, con todo lo que eso implica, ¿no? Validación de la certificación que se realiza, pago del docente. Un estudiante de una carrera de grado de una universidad, por ejemplo, como la UNAM, que es una de las que estamos trabajando, que pueda tomar un curso similar acá a distancia en una universidad argentina. Muy bien, pues bueno, ahí nosotros alcanzamos a ver ya algunas perspectivas, vamos a degustar de ellas en algún momento ya cuando empiecen las jornadas. Es importante hacer revisión precisamente de cada uno de los temas, tanto de los ejes temáticos que ustedes están manejando, más las investigaciones que están trabajando de manera conjunta con muchas universidades e instituciones de otros países, porque finalmente la cooperación, las experiencias diversas también nos dan mucho más material para poder nosotros pues mejorar, ¿no?, la práctica docente de cada uno de nosotros. Es importante aquí señalar algo. Lamentablemente el tiempo no nos da para poder profundizar en los temas. Ya estamos nosotros cerrando esta charla que finalmente esperemos que sea una parte de introducción y que yo creo que les estamos generando esa curiosidad para que ellos estén pendientes este 13 y 14 para que asistan de manera directa, tanto la gente obviamente que están cerca de ustedes, pero supongo que también va a haber por ahí algunos elementos para, ya sea para descargar o visualizar, o más o menos cuéntenos sobre el acceso para ir cerrando. Bien, bueno, sí, mira, nosotros en este año, en esta oportunidad, durante el desarrollo de las jornadas vamos a ir subiendo en primera medida la ponencias de los trabajos que se presentaron, que han sido muchísimos, más de 80 para estas jornadas, que van a ser trabajos, van a estar en unas mesas taller, se van a subir las conferencias de apertura y de cierre, ¿sí? Casualmente en la conferencia de apertura tenemos una invitada que es una conocida de allá de México, que es María Elena Chan Núñez de la Universidad de Guadalajara. La hemos invitado y eso a último momento casi nos transformó las jornadas en realidad son internacionales, pero ya teníamos toda la difusión hecha nacional. Probablemente el año próximo las estemos cambiando. Y en el cierre está Alejandro Batista, que es un profesor de la Universidad de La Plata, que es abogado, que trabaja muchísimo el tema de la Web 2.0. Ambas conferencias van a estar subidas y también va a estar el video de la apertura de las jornadas. Perfecto, pues vamos a estar nosotros pendientes a cada uno de estos materiales que ustedes amablemente van a estar subiendo a la red. Digamos que las conferencias como tal van a estar subidas, supongo, en video o en algún Exacto. otro formato. unlp.edu.ar diagonal sí. jornadas-ead para que se pueda meter. Y bueno, ya nada más habrá que revisar por ahí las licencias en las que los ponentes vayan a colocar los trabajos para que ustedes, los que nos escuchan, puedan ya sea compartirlos o poder distribuir el link de donde estén esos documentos. Pues bueno, auguramos mucho éxito, vamos a estar pendientes. Bueno, perfecto, sí, cómo no. Me parece bárbaro poder compartir también los resultados de estas jornadas. Bueno, nosotros te agradecemos desde acá, desde México, Alejandro Héctor González, él es director de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de La Plata, allá en Argentina. Pues nosotros continuamos haciendo esta labor para que ustedes estén pues enterados siempre. Muchas gracias nuevamente. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, David, y quedamos en contacto, ¿sí? Para cuando quieran nos volvemos a contactar. Perfecto, muchas gracias a toda la gente que ya nos descargó. Ya saben, nuestras vías de contacto, ticantips.wordpress.com, y próximamente, ya no falta mucho para que se renueve el sitio que ustedes ya conocían, ticantips.com. Nuestras vías de contacto en Twitter ya la conocen, @ticantips, todo juntito, y bueno, ahí estamos disponibles. Mi nombre es David Solís, estamos en contacto y hasta pronto. TIC and Tips, el podcast de la educación y las TIC. Investigación, opinión, experiencias y discusiones. Micrófonos desde el centro de México, con dirección al mundo entero. Comparte con nosotros nuestro sitio web www.ticandtips.com o escríbenos en Twitter @ticandtips. Descarga nuestros episodios desde nuestra página o directamente de iTunes.